11:02. Este es el último día que Radio Brique dedica su programación de la mañana a los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales de este domingo. Una información que completaremos, por cierto, este mismo 22 de mayo, con una programación especial en la que por la mañana y sobre todo por la tarde, tras el cierre de la votación, conoceremos primero cómo se desarrolla esta votación y después cuáles son los resultados de los comicios locales y las valoraciones de los candidatos. De momento, antes de la jornada de reflexión, nos queda el último encuentro con los partidos y se lo vamos a ofrecer hoy viernes con el segundo debate de candidatos, que en esta ocasión tratará sobre los proyectos que los partidos han preparado para el futuro de Ubrique. Puesta en común de programas electorales que debatirán hoy en la sintonía del 97.6 de la FM y que podrán escuchar nuestros oyentes no solo a través de las ondas, sino también online mediante la web radioubrique.com. El sistema aprobado en Consejo de Administración por los grupos políticos es el mismo que en el anterior debate. Recordemos que habrá un primer turno de intervenciones de 10 minutos con el siguiente orden: Izquierda Unida, Partido Popular, PSOE y Partido Andalucista. Después llegará la tertulia de intervención libre, donde cada candidato no podrá excederse de los 3 minutos y donde no se establece orden de intervención. Y el cierre con las conclusiones de los candidatos en un tiempo no superior a los 5 minutos. En total, 2 horas de debate que comenzamos enseguida, aunque también recordemos antes de empezar que la moderadora, en este caso esta que les habla, no intervendrá en los contenidos expuestos por los candidatos ni planteará tema alguno, según lo acordado también en su día. Además, apelamos al carácter cívico de los candidatos para que respeten los turnos de palabra. Comenzamos ya, dando la bienvenida a los candidatos. José García Solano, candidato de Izquierda Unida, muy buenos días. Buenos días. Manuel Toro, por el Partido Popular, buenos días. Sí, buenos días a todos. Isabel Gómez, por el PSOE, buenos días. Hola, buenos días. Y Javier Cabeza, por el Partido Andalucista, buenos días. Buenos días. Pues comenzamos entonces con ese primer turno de intervención de 10 minutos y comenzaría José García Solano. Bien, yo creo que ahora mismo hay un motivo de actualidad que está en las plazas de las ciudades españolas. Y la red, pues, es un medio de comunicación eficiente, eficaz y rápido. Hay muchos comentarios en la red sobre el 15M. Hay uno que me llamó bastante la atención, hay infinidad. Dice así: se busca político que sea honrado, aparte que lo parezca, que lo sea, con ideales, luchador nato, que se deba a su ciudadano, con la meta de buscar la tranquilidad, la felicidad y la prosperidad de su ciudadano. Que no le tiemble el pulso para encarcelar o echar a los corruptos y que imponga leyes penales contundentes a todo político que quiera enriquecerse y engañar a su pueblo. Recuperar todo lo expoliado a las arcas públicas. Es una tarea difícil, pero no imposible, dice el comunicado, el comentario. El pueblo lo sabrá remunerar. Abstenerse chorizos, corruptos y mentirosos. Posiblemente, después de ver lo que está ocurriendo en las plazas de muchas ciudades españolas, donde la gente se concentra para protestar por la situación política y económica y pidiendo cambios profundos en este sistema político, digo, posiblemente ahora se nos entienda mejor a Izquierda Unida en la decisión que tomamos hace 4 años de no presentarnos a las elecciones. Nos negamos a participar en un sistema político donde las minorías estamos atados de pies y manos, donde una ley electoral está hecha a imagen y semejanza de los propósitos de los dos partidos mayoritarios y las minorías vasca y catalana, donde a la justicia, para entenderla bien, solo hay que añadirle y antecederle con la IM. Un sistema político donde la corrupción, lejos de ser condenada, sirve de entretenimiento social, político y judicial. Un sistema político que otorga grandes beneficios a quien ya tiene mucho y roba descaradamente a quienes con su sudor cada día trata de sacar a su familia para adelante. En definitiva, un sistema político obsoleto, corrupto e innecesario que condena a la juventud al paro, a pensar que no tiene futuro, siendo como es, que es precisamente esta juventud la que en poco tiempo deberá ocupar el trabajo y la dirección del país, a menos que ya otros hayan decidido por esta juventud. Tenemos que hacer memoria que durante años este pueblo, buena parte de este pueblo, porque no fue todo el mundo, algunos faltaron, hemos estado batallando por mejorar nuestra sanidad, enfrentándonos a la incomprensión de quienes nos gobiernan desde Sevilla, la Junta, la consejera, el delegado provincial y hasta el director del Distrito Sierra. Es entendible esta situación cuando toda la razón estaba de nuestra parte? Hace algo más de un año aquí en Ubrique se hizo una manifestación extraordinaria por la enorme presencia de ubriqueños que acudimos a ella. Protestábamos por la crisis que nos estaba devorando. El paro que se estaba soportando en la zona superaba el 39% y el de la juventud la duplicaba. Teníamos un lema: plataforma local por nuestros derechos ciudadanos y la dignidad. Es eso precisamente lo que se está reclamando en las plazas de todo el país. Derechos que nos quitan y dignidad, que cuando esto se pierda es que ya no tienes nada. Pues yo digo que este programa, el de Izquierda Unida, va en la dirección correcta para recuperar precisamente lo que hoy en concentraciones de miles de personas por las plazas de España se está pidiendo: derechos y dignidad. Yo quisiera destacar que un programa municipal debe ser algo más que unas medidas coyunturales y del momento. Que un programa municipal, además de querer embellecer a tu pueblo, tiene que tener en cuenta las condiciones y las necesidades de sus habitantes. Que un programa municipal, para que lo sea, tiene que tener claro qué es municipal. Y por tanto, les corresponde a todas las personas que vivimos en este pueblo y no tan solo a los que las urnas han decidido para que durante 4 años se oculten tras las paredes a esperar otros 4 siguientes. Por ello es imprescindible que un programa municipal tenga fundamentos y principios y no una mera retahíla de lo que se quiere hacer. Nosotros en nuestro ayuntamiento propugnamos por un mayor nivel de democracia y por una participación ciudadana. Democracia porque sin ella no tendría sentido la vida social que queremos desarrollar, y una participación ciudadana como una herramienta eficaz, necesaria, para que todos los ciudadanos y todos los colectivos de la población tengan acceso y posibilidad de trabajar en nuestro ayuntamiento por el bien de todos. Democracia y participación, esos son los dos elementos fundamentales para comenzar nuestra trayectoria municipal. Esto sin olvidarnos de la ética, de la honradez que debe de presidir toda acción política de quienes nos corresponda o les corresponda gobernar un ayuntamiento. Y la transparencia en los asuntos públicos, la claridad, la limpieza, es esencial y debe imponerse desde la participación ciudadana y la exigencia del contribuyente. ¿Qué me queda? Unos 4 minutos. Bien, yo quería señalar también algunas prioridades en este sentido, como es, no podía ser de otra manera, el empleo, la educación y la formación, que son baluarte a los que nos dignifica y los que nos equiparan a todo el resto de la población. El empleo, la intervención municipal en las políticas activas de empleo, yo creo que es una necesidad imperiosa, y la sostenibilidad como recurso endógeno de creación de empleo estable. Para ello, creo que tenemos que seguir insistiendo a todos los niveles, y en este que nos corresponde el municipal, de que las empresas y los ciudadanos cuenten con una banca pública y un acceso al crédito familiar y a las pequeñas empresas. La educación, como decía, y la formación son dos armas eficaces para entender la situación en la que vivimos, lo que acontece, y tener criterios y posibilidades para decidir sobre tu vida y tu futuro. Y crecer en derecho. Solo el Estado te puede garantizar la accesibilidad a servicios tan esenciales como la educación, la sanidad, la seguridad, la cobertura social ante el desempleo, la protección a la familia, asistencia al dependiente, protección a las personas con discapacidad, respuestas a la violencia de género, el socorro a la indigencia y a la exclusión social. Es por eso que nuestra primera obligación como partido de izquierda es advertir a la población lo importante, lo crucial, que es tener conciencia de esto y defender los servicios públicos, porque serán para todos y en un estado de igualdad. La privatización de cualquier servicio, por muy poca importancia que se les quiera dar, lo primero que acarrea es beneficio para quien lo posee. Segundo, dispondrá de él aquellos que puedan pagarlo, y al final se habrá introducido una cuña, una malcuña, para que todos salgamos perjudicados. Desde los ayuntamientos y junto con los ciudadanos hemos de reforzar esta opinión para beneficio de todos. Yo quería añadir además que para ello, indiscutiblemente, Izquierda Unida entendemos, desde nuestro punto de vista, que se ha hecho el mejor programa posible para estas circunstancias, que no son coyunturales, sino que son esenciales, fundamentales y son para el futuro. Yo, con toda humildad, este programa lo ofrezco a todos los candidatos que nos presentamos en estas elecciones para que lo suscribamos como elemento eficaz para un futuro mejor en Ubrique. Bien, pues, Manuel Toro. Sí, muy buenos días a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Desde el Partido Popular de Ubrique consideramos que el derecho a la vida, el medio ambiente y un urbanismo armonioso y sostenible, a una circulación tranquila y al ocio, el derecho de los consumidores, así como los relativos a la administración democrática local, son derechos irrenunciables. Por tanto, nuestro programa electoral, que a continuación expongo, plantea soluciones a estas inquietudes. Vivienda. Nos comprometemos con los ciudadanos de Ubrique para impulsar cuantas medidas estén en nuestras posibilidades en relación a la ejecución de vivienda de protección oficial. Proponemos la remodelación de empresa municipal de vivienda para la mejora y eficacia de este servicio. Elaboraremos un plan municipal de rehabilitación de edificios antiguos. Poner en valor la vivienda deshabitada contribuye además al desarrollo sostenible de las ciudades. Y pondremos en marcha un plan especial de vivienda sin barreras para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y personas dependientes. Urbanismo. Actualmente el planeamiento de nuestra localidad, las normas subsidiarias, es anticuado e incoherente con los tiempos actuales. Este documento está vigente del año 1989. En estos 22 años de vigencia, ni el gobierno socialista ni el actual gobierno andalucista han sido capaces de articular un planeamiento que sirva para ordenar y estructurar una ciudad en desarrollo, moderna y sostenible. Por ello, para el Partido Popular es especialmente sensible e importante la redacción de un plan general del PCOU, la participación ciudadana en la elaboración del plan general de urbanismo, la información y la transparencia serán los ejes principales de este proceso urbanístico. Y, como no puede ser de otro modo, la protección y el respeto medioambiental. Uno de los aspectos fundamentales para nuestro desarrollo es la construcción de un aparcamiento subterráneo de carácter público. Desde el Partido Popular hemos estudiado diferentes alternativas, optando por un primer proyecto que incluirá la creación de dos plantas subterráneas de aparcamiento con capacidad para 300 vehículos y que se ubicará en el Parque Rafael Alberti. Sobre la segunda planta se situará una plaza pública para el ocio y el disfrute de todos los vecinos. Con este proyecto queremos también impulsar el comercio y el turismo de la localidad. Otra de las carencias actuales de nuestro municipio es la existencia de un espacio dedicado a un recinto ferial multiuso. Nuestro compromiso en este programa electoral es el acondicionamiento de este recinto, que se conformará con un espacio libre de uso polivalente como centro neurálgico de realización de eventos empresariales, turísticos y gastronómicos. Además, desde el Partido Popular y de mi experiencia personal, nos hallamos muy sensibilizados con el envejecimiento de nuestra población y la dificultad de movilidad de nuestros mayores. Por tanto, desde el ejercicio de gobierno sensible y responsable, se tomarán las medidas necesarias encaminadas a la eliminación de cuantas barreras arquitectónicas sean posibles. Por último, y en la línea de actuación que marcará el Gobierno del Partido Popular, nuestro compromiso con los ubriqueños será el servicio a nuestros ciudadanos ante todo. Por tanto, en la búsqueda de alternativas para un mejor servicio proponemos la creación de una gerencia municipal de urbanismo para garantizar un servicio de calidad, con eficacia y con la más absoluta transparencia, así como la puesta en servicio de una administración electrónica municipal. En el apartado de cultura, también el progreso cultural es un elemento imprescindible para el desarrollo económico, social y político de la localidad. Nos proponemos acercar a los ciudadanos de Ubrique actividades culturales para todos los ciudadanos con independencia de su situación social y edad. En este ámbito proponemos la construcción de un nuevo teatro municipal. Acondicionaremos una sala municipal de exposiciones, conformado en un espacio cultural y artístico para la realización de exposiciones, promoviendo y apoyando la creación y difusión de las obras de nuestra ciudad. Mejoraremos la escuela de música y fomentaremos el desarrollo de otras artes escénicas. En el apartado de movilidad ciudadana, el tráfico se ha convertido en Ubrique en un problema. Nuestro reto será afrontar este problema con seriedad y rigor. Abordaremos la elaboración de un plan de reordenación del tráfico rodado. Exigiremos a la Consejería de Obras Públicas la construcción de la ronda de circulación de Ubrique. Este proyecto se ha visto paralizado por el Partido Socialista afincado en la Administración Autonómica, demostrando la política insolidaria del PSOE con un proyecto en curso por el cual no se ha hecho nada. Sostenibilidad urbana. Desde el Partido Popular de Ubrique queremos incorporar a nuestro quehacer al frente del Ayuntamiento la ética medioambiental. Asumimos sin reserva los contenidos de las Naciones Unidas y la llamada Agenda Local 21. Por ello, hemos incluido en nuestro programa diferentes medidas, entre las cuales están el acondicionamiento y sanitización de rutas de sendero, la rehabilitación de la calzada romana que une nuestra localidad con Benoca. Instaremos a otras administraciones para que se realice la limpieza y reparación del cauce del río Ubrique. Pondremos en marcha un plan energético municipal que potencie el uso de energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. Elaboraremos un plan de actuación municipal para el control de ruido. En servicios públicos, Parques Adine, del Partido Popular, nos proponemos recuperar las zonas verdes destruidas por una acción urbanizadora carente de criterios medioambientales y planificar las nuevas de acuerdo con nuevos criterios que estableceremos en Plan Verde de Ubrique. Elaboraremos el Plan Ciudad de los Niños, con el que queremos dotar de más zonas lúdicos infantiles a nuestro pueblo. Limpieza y recogida de residuos urbanos. En relación a la limpieza y recogida de residuos urbanos, tenemos que decir que nuestra ciudad presenta un aspecto limpio y cuidado, gracias fundamentalmente al esfuerzo de todos. Sin embargo, con el fin de conseguir una ciudad más limpia, más higiénica y más habitable, actuaremos fundamentalmente realizando una nueva ordenanza de recogida de residuos, realizando campañas de concienciación sobre la generación de residuos y revisando la ubicación y sistema de recogida. Seguridad ciudadana. Los ciudadanos quieren sentirse seguros con su familia, en todos los ámbitos de la vida, en los colegios, en sus barrios, en los transportes y en sus negocios. Con este objetivo, vamos a impulsar la coordinación de todos los medios técnicos y humanos para hacer cumplir la ordenanza municipal y garantizar la seguridad ciudadana. Haremos especial esfuerzo en la dotación de medios telemáticos y de telecomunicación que simplifiquen y hagan más eficiente la gestión policial. En deporte, los populares pretendemos poner en marcha una verdadera política deportiva basada en la extensión de la práctica deportiva a todos los ciudadanos. Por ello, elaboraremos un plan de acción deportiva que responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Promoveremos la realización de distintos eventos deportivos a lo largo de todo el año. Impulsaremos la práctica de deportes de base. Disponemos de un gran potencial en cuanto a senderos en nuestro entorno, por lo cual potenciaremos las rutas en bicicleta, a caballo y a pie. En sanidad, nos comprometemos a ceder a la Junta de Andalucía las dotaciones del suelo necesarias para la construcción del centro de salud. Consideramos especialmente urgente la construcción de ese nuevo centro de salud y reivindicamos su pronta puesta en servicio. En educación, la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Contamos con buenos colegios, uno de los mejores institutos de la provincia, aunque también podemos mejorarlo y ampliar la oferta educativa. Trabajaremos para conseguir la escuela oficial de idiomas, una escuela de verano y más guarderías concertadas. Y sobre todo condicionaremos una nueva biblioteca. En familia, dentro de las diferentes rondas de encuentro con las asociaciones y vecinos de Ubrique, nos han trasladado la necesidad de dotar a nuestra localidad de un punto de encuentro para parejas separadas o divorciadas que tengan hijos, ya que en la actualidad los padres deben desplazarse hasta Cádiz para realizar los correspondientes regímenes de visita a sus hijos. Desde luego, desde el Partido Popular queremos facilitar a los ciudadanos su labor como padres responsables y así recogemos en nuestro programa la creación del primer punto de encuentro en nuestra localidad. En empleo, nuestro partido mantiene una enorme preocupación por la situación de permanente pérdida de nuestra población joven y la escasa oferta de empleo en la localidad. Entendemos que está también la mayor preocupación de todos los ubriqueños. La pregunta que nos hemos hecho: ¿qué debemos hacer para que aquellos que lo deseen puedan trabajar o emprender su negocio en Ubrique? Debemos ser realistas, persistentes y aprovechar todas las potencialidades de Ubrique y de los ubriqueños. Creemos que es posible crear empleo y riqueza y es una tarea de toda la sociedad y de todas sus instituciones. Nuestro equipo, el Partido Popular, entendemos que existen tres grandes ejes. Pueden vertebrar el futuro crecimiento de nuestra economía local: el turismo, el comercio y la industria de la piel. La industria de la piel es una parte importante de la economía y del empleo en Ubrique. Como ya he comentado, un elemento esencial que debe ir de la mano de la industria de la piel es nuestra oferta comercial y turística. En el ámbito comercial, nuestra línea de actuación se centrará en incrementar en el comercio del casco histórico. En este sentido, elaboraremos un plan especial de comercio con la finalidad de impulsar también la industria turística. Me están diciendo que tengo que... Se agota el tiempo, si te parece, continúas después en la tertulia de debate. Isabel Gómez. Bueno, pues buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique y también a los que están escuchándonos por Internet. Y bueno, en primer lugar, como candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Ubrique, quisiera agradecer el trato que el Partido Socialista ha tenido durante esta campaña, en la que la receptividad por parte de los colectivos y vecinos donde hemos estado reuniéndonos pues ha sido correcta, adecuada, y donde se han planteado muchas de sus inquietudes para ver si hay posibilidades de de resolución y de atención de las mismas. Al final estamos, estamos en la recta final, ¿no?, de la campaña electoral, pero que no es una campaña que dura 15 días, estamos hablando de 4 años atrás. Es el momento de la valoración de la gestión de todos los partidos y todos los grupos municipales, y ahora toca también el momento de las propuestas, de ver dónde están las líneas de futuro y de progreso de nuestro municipio. Y en ese sentido, nosotros queremos agradecer también que el Partido Socialista presenta el mejor programa al pueblo de Ubrique gracias a la aportación y participación de los distintos colectivos y de ubriqueños y ubriqueñas que a título particular han participado en él, así como los lógicos candidatos y candidatas de la lista del Partido Socialista. En estos 4 años nosotros hemos intentado estar a la altura de las circunstancias de Ubrique, hemos intentado dar respuesta en la parte que difícil de oposición, que no se tiene oportunidad ni las herramientas para poder transformar la realidad que entendemos era más necesario, y hemos estado pues intentando de aportar todas las medidas e iniciativas que creíamos necesarias para la mejora de Ubrique. Durante este tiempo, siempre nuestra manera de actuar y nuestra forma de ver las cosas era apelar a la transparencia y a la información para facilitar no solo la labor del Partido Socialista al grupo municipal, sino también por el derecho que todos los ubriqueños y ubriqueñas tienen de acceso a la información municipal, y que desde luego en esta legislatura no ha sido posible hacerse con la misma. En ese sentido, creo que nuestro programa contempla una de las medidas fundamentales a través de la incorporación de nuevas tecnologías. En los tiempos en los que nos encontramos, en las oportunidades que da la red, las oportunidades que dan los nuevos desarrollos de los instrumentos tecnológicos, hacen que el Ayuntamiento tenga que abordar de manera seria el facilitar de una vez por todas toda la información que se genera en el Ayuntamiento, toda la información relativa a los servicios municipales y también, como no, a la propia corporación municipal. Es decir, nosotros aspiramos a que el Ayuntamiento, a través de su página, cualquier ubriqueño o ubriqueña pueda entrar en la misma y tener acceso, como decimos, al número de concejales que componen la corporación. Es curioso que a través de los contactos existe también una cierta ignorancia en cuanto que no se conoce cuántos concejales tiene el Ayuntamiento de Ubrique, quiénes componen el equipo de gobierno, cuáles son las tareas de oposición. Parece que todos tenemos responsabilidades de gobierno. En fin, una serie de cuestiones que nosotros entendemos que se debe a la falta de información, y por tanto el Ayuntamiento en esta página web debe de colgar todo lo relativo a estos asuntos. También, como no, colgar cuánto se cobra por parte del equipo de gobierno, cuántos son los sueldos que se están destinando al pago de la liberación de los concejales y alcaldes, también las cuestiones que se resuelven en los plenos municipales. Y bueno, en definitiva, lo que debería de haber hecho el Ayuntamiento ya hace años, que es que el acceso a la información, además a la que tiene, insisto, el derecho, el ubriqueño y ubriqueña, se le proporcione de una vez por todas. Además, en ese proyecto de página web, el Partido Socialista creemos que es la oportunidad también de pintar el Ubrique virtual, para que las personas que no sean de nuestro pueblo, a través de entrar y de incorporarse y de visitar esta página, puedan tener una primera impresión de cómo es Ubrique, de cómo es la sociedad ubriqueña. Nosotros, en ese sentido, nos gustaría incorporar una parte fundamental en la que aparezca todo el tejido empresarial de Ubrique. las distintas actividades económicas, el número de empresas de la localidad, los distintos negocios, el comercio, de manera también que podamos fomentar lo que es el comercio electrónico, que está en auge en estos momentos, y cómo no, aprovechando la red y aprovechando las oportunidades de Internet. Y creemos que el Ayuntamiento debe estar colaborando para servir también de enlace a aquellos comercios, a aquellas empresas que tengan páginas propias y de manera directa. Además, una tercera pata, que sería la representación en la página del Ayuntamiento de todos los colectivos sociales y que existen en la localidad. Creo que en estos momentos de dificultad a la que nos encontramos, yo escuchando ahora las intervenciones iniciales de los candidatos de Izquierda Unida, del Partido Popular, pues ya tendremos ocasión de debatir determinadas cuestiones en concreto, pero es cierto que no se puede obviar que estamos en una situación especial de dificultad económica, en la que el Ayuntamiento también le afecta directamente, y no se puede ofrecer las mismas oportunidades como si estuviéramos en situación de normalidad. Perdón. Y hay que ser en este sentido consciente de la necesidad de priorizar por parte del Gobierno local toda inversión pública. Y en ese aspecto ahora comentaré cuál es la prioridad que desde luego para el Partido Socialista entiende que tiene que ser el criterio que se tenga a la hora de acceder o de aprobar cualquier iniciativa por parte del Ayuntamiento. Esta tercera parte, decía, de la página web, va a dar respuesta a lo que nosotros entendemos que es fundamental. Si hay momentos de dificultad, quizás es el momento, y nosotros estamos convencidos y estamos volcados, que es el momento de los ubriqueños y ubriqueñas, es el momento de las personas, y es el momento de su participación y de su implicación. Y eso significa que a través de esta página web pudiéramos dar a conocer las distintas actividades que también realizan los colectivos, visualizar, como estamos diciendo, a través de cualquier visitante de esta página, a qué tipo de actividades dedica el ubriqueño y ubriqueña su tiempo libre, un tiempo que no está pagado y ni remunerado, y de esa manera también poner en valor lo que se tiene que conocer Ubrique, ¿no? Que es por los valores que tiene como municipio, pero sobre todo por los valores que aportan cada una de las personas de nuestro pueblo, y muchas de ellas con un destacado papel en determinadas áreas temas, ¿no? Nosotros creemos que el momento este de trabajar para con los ubriqueños es la oportunidad que nosotros creemos se le tiene que dar a los partidos que creen en esa forma de funcionar. Ubrique tiene una serie de valores, un patrimonio inmaterial, que es al que me estoy refiriendo, que aporta cada ubriqueño y ubriqueña en muchas de sus facetas. Tenemos pintores, tenemos fotógrafos, tenemos deportistas que han sido reconocidos a través de la superación de pruebas, de certámenes, a niveles de más allá de lo local, a niveles autonómicos, incluso nacional, que deben de suponer también el conocimiento del resto de los ubriqueños, de estas personas, y también, como no, de cualquier visitante. Al final se trata de que Ubrique se conozca por lo que tiene que conocerse, por nuestro arte a la hora de fabricar nuestros productos de marroquinería, por el arte en otras opciones, en otras modalidades artísticas, como la pintura, la fotografía, e incluso incluiría el deporte, y que se hable en ese sentido de un Ubrique, desde luego, que tiene uno de los niveles más importantes de estudiantes universitarios que culminan sus carreras. Y esa es la apuesta que nosotros entendemos de cara al futuro. Por eso, en esta campaña, que hemos hecho una campaña limpia y transparente, nos hemos volcado únicamente en manifestar las propuestas que el Partido Socialista presenta para Ubrique. Por eso rechazamos que determinados partidos muestren de nuevo cuál es su idea de la política local, que es más que el enfrentamiento, no es más que el insulto, y no es más que intentar continuamente confrontar con el resto de partidos políticos. El Partido Socialista sabe que estos momentos son momentos de diálogo, son momentos de consenso, y que nosotros, desde luego, si accediéramos al Gobierno municipal, no solo abriríamos este diálogo y esta apertura del Ayuntamiento a través de los colectivos de los ubriqueños, sino también con el resto de fuerzas políticas, que tienen mucho que decir, desde luego, también en el futuro de Ubrique, y no aislar ni discriminar de una manera revanchista, como el Partido Socialista ha estado sometido en estos 4 años. Además de las cuestiones que nosotros creemos fundamentales no podemos olvidar lo que comentaba en un principio, cuando los recursos son escasos, cuando hay rigidez a la hora de obtener crédito, se hace necesario que la prioridad del gobierno municipal sea una prioridad clara. Y nosotros tenemos en ese sentido, que en ese sentido lo tenemos bastante claro, que cualquier iniciativa que aborde el ayuntamiento debe estar cuantificada en cuántos puestos de trabajo genera, bien de manera directa o bien de manera indirecta. De manera directa pudiera ser a través de la inversión pública, la inversión normal que se produce en el arreglo de nuestras calles, de nuestras zonas, de nuestros barrios, y en el caso de empleo indirecto, pudiéramos, bueno, pues hablar de otras cuestiones. Me estaba diciendo que, bueno, nosotros desde luego estamos volcados en que es el momento de las personas y de los ubriqueños. Gracias. Turno para Javier Cabezas. Muchas gracias, buenos días a todos los oyentes. Hace una semana cerraba el anterior debate diciendo que solo desde la responsabilidad se podría gobernar en los próximos 4 años. Una semana después, y al hilo de lo sucedido en diferentes ciudades, es de decir que los partidos responsables del gobierno de España han sido unos irresponsables. Y digo que han sido irresponsables tanto el PP como el PSOE, en términos de los movimientos sociales de la red, el PP-PSOE, por haber permitido y tolerado y animado la burbuja inmobiliaria, culpable de la situación de crisis en la que nos encontramos. Esos dos partidos son los mismos que se presentan a la alcaldía de Ubrique. Esa misma red, PP-PSOE, mantiene en su discurso como argumento de voto que debe de haber sintonía política entre la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación. Pues bien, yo digo desde aquí que gracias al Partido Andalucista y a no haber seguido las políticas clientelares del PP-PSOE, el Ayuntamiento de Ubrique está más saneado que ninguno de su entorno. No son tiempos de proyectos faraónicos ni de proyectos sin analizar adecuadamente. Debemos de tener claro que destinar un recurso a un determinado asunto impide la ejecución de otro. Los recursos son limitados, y son limitados porque al final los han de pagar los ciudadanos. Es decir, hemos de priorizar. No hace mucho una ministra socialista, ya recordaba la otra vez, dijo que el dinero público no es de nadie, y ahora estamos viendo las consecuencias de esa manera de entender la gestión pública. También otro ministro, este de otro partido, dijo que las viviendas estaban caras porque los españoles las podíamos pagar. También hoy se está demostrando la estafa a los que nos tenían sometidos a todos. Los jóvenes que se están movilizando estos días están empezando a decir basta, harto de la falta de perspectiva, harto de la falta de futuro, harto del bipartidismo. Debemos de tener claro también que solo se puede gastar lo que se tiene. Quizás no podamos entender que el ayuntamiento... no puede ser el único empleado municipal, ya que eso supone... Yo rogaría a los debatientes que esperaran a que terminara mi intervención antes de ponerse a hacer gestos, porque me desconcentran. Yo los he escuchado muy pacientemente sin hacer ningún gesto. Evidentemente, después de mí, yo no pediré la palabra hasta que no intervengan otra vez cada uno de ellos. El Partido Andalucista, decía, se compromete a no realizar actuaciones que supongan un lastre para el desarrollo futuro de Ubrique. Si estas actuaciones no son rentables para el municipio, no se llevarán a cabo. El dinero de todos es demasiado importante, como ya decía la otra vez, para que se derroche. No me gustaría debatir aquí, a mí me gustaría debatir aquí con el resto de partidos cómo piensan financiar lo que se comprometen en sus programas, porque me da la sensación de que o bien son unos ignorantes de la situación económica y social del país, o son unos temerarios. En cualquier caso, parece que la miopía política es lo que los mueve. Ya no basta comprometer y no cumplir. Han pasado los tiempos de promesa, y los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique se merecen realismo político. Son tiempos de gestión, de buena gestión. Otros partidos han lanzado propuestas y proyectos como si estuviéramos en el 2003, pero no es así, estamos en el 2011, en plena crisis. con ayuntamientos que no pueden pagar las nóminas, con proveedores sin cobrar. Nosotros hemos cumplido con todos nuestros compromisos financieros. Los trabajadores y trabajadoras ayuntamientos cobran cada mes y los proveedores locales están al día. Así ha de seguir siendo para garantizar el futuro de nuestro pueblo, ya que todo parece indicar que los años venideros serán aún más complicados. Se hablaba antes de las líneas políticas a seguir y el Partido Andalucista considera que, aparte de los servicios propios del ayuntamiento, tan solo han de ejecutarse proyectos de carácter social o que beneficien a la economía local y, por consiguiente, creen empleo. Estamos viendo en la campaña electoral propuestas de actuación de otros partidos que solo pueden venir desde el convencimiento de que no van a tener que enfrentarse a las tareas de gobierno. Si no, no se comprende la alegría presupuestaria y el gasto que plantean algunos. Incluso, como decía el otro día, han prometido trabajo a medio pueblo y eso no se puede llevar a cabo si no es triplicándole los impuestos al medio pueblo al que le prometen trabajo y al que lo tiene ya. Es importante que el pueblo lo sepa, y si eso es lo que quieren, vuelvo a insistir, no soy el alcalde adecuado para esta situación. Ahora, si lo que quieren es austeridad y que no se derroche su dinero, que se restabilicen los beneficios sociales de su dinero, entonces la opción es el Partido Andalucista. Por otro lado, quiero que los vecinos y vecinas tengan claro que el Partido Popular y el PSOE actúan con sectarismo, poniendo trabas entre ellos a las propuestas que no son propias. El Partido Andalucista ha demostrado sobradamente que puede actuar teniendo en otras administraciones a otros partidos políticos. Siempre es posible llegar a acuerdos beneficiosos para la localidad, si no siempre está el recurso judicial. Tenemos abierto todavía dos juicios con la Junta, uno de ellos por el tema de los fuegos artificiales y hay otros tres que ya han finalizado. Por cierto, que los tres juicios del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo hemos ganado. Me da igual con quién haya que sentarse, la cuestión es traer beneficios para Ubrique. Pero hay que recordar que no estamos eligiendo presidente del gobierno ni de la Junta. Estamos eligiendo al alcalde de Ubrique. Y le garantizo que el mejor equipo posible, hoy por hoy, es el del Partido Andalucista. Y creo que lo hemos demostrado. Quisiera añadir una pequeña reflexión. Que dice que por sus hechos los conoceréis. El Partido Andalucista se presenta, pasados 4 años de las últimas elecciones, al referendo de los ciudadanos con hechos, con el cumplimiento de más del 80% del programa electoral. Ahora estamos en periodo electoral y la maraña de mensajes que llega es enorme. El Partido Andalucista lleva en periodo electoral desde el día siguiente a las elecciones del 2007... y lleva en periodo electoral desde entonces, porque creemos que la mejor campaña es la del trabajo bien hecho, y eso es lo que creemos haber conseguido en esta legislatura. Desde luego, en la oposición es más sencillo el ataque directo al equipo de gobierno, que me honro en encabezar, y que digo que es más fácil porque no pasa nada, no se ha de demostrar nada. Lo que se puede hacer o no es una cuestión de fe. En Ubrique, claro, porque en otros ámbitos ya han demostrado sobradamente su ineptitud política. En contraposición, el Partido Andalucista habla de responsabilidad, habla de hechos comprobables y habla de compromisos con Ubrique. Yo no voy a extenderme mucho. Otros vienen ahora a prometer que gestionan estos recursos adecuadamente, por supuesto. No es lo mismo que hacer el gobierno que resulte el domingo, faltaría más. Lo que pasa es que nosotros, esto que hace el PP y el PSOE, nos suena un poco raro. Resulta que ellos lo han propiciado estos años de gobierno y ahora después quieren que nos quitemos de en medio para ellos gestionar todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años. Yo creo que, bueno, ha quedado demostrado en la incorporación de gran parte de las medidas que ya se están realizando por parte del equipo de gobierno a sus programas electorales, que tanto al Partido Popular como al Partido Socialista les gusta el ubrique que ha creado o que está construyendo el Partido Andalucista. Si no fuera así, no hubieran incorporado tantos de los temas en los que ya se viene trabajando durante bastante tiempo. 11:43 minutos, se cierra aquí este primer turno de intervenciones de los diferentes candidatos. Llega ahora el momento del debate, el momento de la tertulia. Ya saben que vamos a ofrecer turno de un máximo de 3 minutos, no se superan esos 3 minutos para que haya dinamismo en lo que es esa tertulia. Y bueno, pues en principio, si os parece, se pide turno también, ¿no? El primer turno, en este caso, para Manuel Toro. Hombre, una cosa está clara, del programa que ha hecho el Partido Popular, ha sido un programa serio, programa real. Aquí no estamos vendiendo humo. Hay muchos de los aspectos que sin duda son importantes, como el tema del parque. Y en ese tema hemos trabajado con empresas para que se haga la inversión. Esta inversión se haría por parte de la empresa privada y el ayuntamiento lo que tendría que ceder. Sin duda los momentos son difíciles, pero también hay que buscar soluciones. Uno de los temas importantes que también quiero plantear, porque claro, ahora toda la culpa la tiene el Partido Popular. Recordarle a que casi todos los pactos que tiene el Partido Andalucista son con el Partido Popular de la provincia. Por algún motivo será. Sin duda también hay que hacer referencia que también tuvo responsabilidad el Partido Andalucista en el gobierno de la Diputación cuando tuvo pacto con el Partido Socialista. También hubo ahí responsabilidades. El Partido Popular no va ofreciendo trabajo a todo el mundo. Eso es mentira. Pero sí, realmente estamos viendo que en esta última semana, sí, personas ubriqueños que han estado solicitando trabajo al Ayuntamiento de Ubrique durante 4 años, curiosamente, se le ha dejado una cantidad importante de personas, han entrado a trabajar ahora en el Ayuntamiento. Antes no. Eso no sé si es utilizar también la política para buscar un voto. Sin duda, como digo, el programa que nosotros presentamos ha estado desarrollado sin duda con la relación de los ciudadanos, con la información, con las sugerencias, y es un programa serio, es un programa que queremos desarrollar en estos 4 años y fundamentalmente todos los puntos que están detallados, porque sí, nosotros sí hemos puesto e informado al ciudadano, porque el Partido Andalucista, por ejemplo, no ha tenido a disposición en los medios de la página web cuál era su programa, no ha informado al ciudadano. Nosotros sí lo hemos dado al pueblo, igual que también lo han hecho otros partidos políticos, han elaborado una propuesta densa del programa, y el Partido Andalucista no ha informado al ciudadano de los diferentes programas a desarrollar. Sin duda es importante, como digo, si hemos estado cercanos al ciudadano, sabemos perfectamente cuál es la situación actual, no sé realmente cuál es la deuda actual, porque no se ha dicho cuál es la deuda actual de este ayuntamiento, que sin duda sería importante que también se mencionara. Isabel Gómez. Muchas gracias. Bueno, nosotros en primer lugar quisiéramos decir que nos alegramos de que entremos en este debate natural y no ficticio de la primera parte de intervenciones, y que esta naturalidad sirva también para que los ubriqueños vean lo que unos pretendemos y lo que otros son. Desde luego, yo tendría que decir un par de cuestiones que me parece fundamental y que no puedo dejar pasar. El gobierno municipal de Ubrique no solo está el Partido Andalucista, sino también está el Partido Popular. No se puede desvincular uno cuando le interesa de la corresponsabilidad del gobierno para lo bueno y para lo malo. Y eso significa que si el Partido Popular entendiera que se podían modificar cuestiones del ayuntamiento, ha estado durante 8 años en este ayuntamiento, hasta el último día de las elecciones. Con independencia de las personas que lideren el nuevo proyecto, lo que sea, da igual. Pero además que la coincidencia es que las personas también han estado durante 7 años y medio. Entonces yo, eso sí lo tengo que decir claramente a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos escuchan, porque aquí de nuevo no estamos casi ninguno. Y no se puede pretender decir cosas que desde luego se tienen una responsabilidad y una complicidad directa de la que no se puede eludir. Me resulta realmente curioso que el actual gobierno aluda a las relaciones que tiene que tener con otras administraciones. Nosotros, el Partido Socialista, siempre, desde el ámbito donde hayamos estado, hemos defendido el diálogo como un instrumento fundamental de llegar a al mejor consenso, al mejor acuerdo, en el beneficio del interés general. Pero es que yo no hablo no solo de lo que pudiera defender del comportamiento de otras administraciones, que cuando se le ha exigido, porque se le ha tenido que exigir también, determinadas cuestiones han dado la respuesta normalmente de manera oportuna. Habrá cuestiones que tendrán que seguir reivindicándose y trabajándose, donde el Partido Socialista, de luego, también va a estar liderando esa reivindicación. Pero es que yo me refiero a la cuestión local. ¿Cómo ha atendido el gobierno local a los ubriqueños y ubriqueñas y a sus colectivos? Es que me resulta realmente curioso que se llame y se apele a un tipo de comportamiento por otros cuando uno ha estado haciendo todo lo contrario. Y podemos hablar y recordar durante estos 4 años cuántas movilizaciones de ubriqueños y ubriqueñas se han movido pidiéndole al equipo de gobierno determinadas cuestiones. Y decirle una cosa muy clara, desde luego a mí el Ubrique no me gusta, el Ubrique de hoy no me gusta, como estaba insinuando el candidato andalucista. ¿Le gusta a usted el Ubrique fijo, el de la foto fija, que es el que ha sacado en ese papel de distribución? A mí me gusta el de las personas. Yo creo que como mucho tienen en ese folleto 3 o 4 personas en alguna de las fotografías. Y me gusta el Ubrique de las barriadas, también el del casco antiguo, pero el del resto de barriadas, que hemos podido detectar en todos los puntos que no hemos recorrido Ubrique, que están literalmente abandonadas, después de haber tenido el ayuntamiento más de 1.000 millones para ir y mejorar los rincones de Ubrique. Y han estado discriminadas por el gobierno local y discriminadas según por lo que reitera y lo que solicita el candidato andalucista a las administraciones. Han estado discriminadas porque han entendido de que no les interesa partidistamente y en eso los han abandonado y los han dejado de la mano de Dios. Por eso el Partido Socialista es el partido de las barriadas, de los vecinos, de los ubriqueños y ubriqueñas. Y nosotros ahí queremos estar en la máxima diferenciación. Y le tengo que recordar a los ubriqueños y ubriqueñas que aquí se dirá lo que quiera el Partido Andalucista y el Partido Popular, pero aquí votar al Partido Andalucista o votar al Partido Popular es lo mismo. Llevamos 8 años de gobierno local, Partido Andalucista, Partido Popular. Quieren darnos a entender que están desvinculados y no es cierto. Y el Partido Socialista necesitamos la confianza mayoritaria de los ubriqueños y ubriqueñas para poder aportar un Ubrique mejor, donde todos participen, incluidos los partidos, y no se nos discrimine como se nos ha estado haciendo durante 4 años. José García Solano. Bien, nosotros desde Izquierda Unida, para dar de alguna manera respuesta a la propuesta de Radio Ubrique, ¿no?, que era la puesta en común de los proyectos que teníamos en nuestro programa. Hay quien ha presentado programas, quien no ha presentado programas. O sea, aquí se han dicho también cosas como que la oposición no tiene posibilidad de trabajar. Yo les recuerdo también que cuando a esta oposición le tocó en suerte de gobernar a este municipio, también ponía muchos escollos, muchas dificultades, tremendas dificultades para acceder a documentación municipal y para participar. También se ha dicho aquí en esta mesa, ahora, en este encuentro, que son momentos de diálogo, y en eso estamos totalmente convencidos en Izquierda Unida, y nuestra propuesta, nuestro programa y nuestra idea va en ese sentido. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Yo creo que eso es lo que a la gente en la calle les importa más. Hay que esforzarse en superar el sistema político de partidos, que está bien que cada uno tenga su idea y su programa, pero que llega un momento, y ahora que estamos acabando la campaña, llega también un momento en el que por un pueblo que poco más de 16.000 habitantes, yo creo que se merece algo más que una disputa política entre grupos. Creo que en este contexto desde Izquierda Unida hacemos una petición a todos para que luchemos juntos por el bienestar de Ubrique. En ese sentido, nosotros tenemos una propuesta que hacer también, aparte de que ya hemos ofrecido nuestro programa. Pues ofrecemos también un gobierno de concentración. Yo creo que los momentos son difíciles, hay una crisis tremenda, hay un desempleo exagerado, y yo creo que aquí lo que hay que hacer es aunar esfuerzos. Yo, en esta propuesta, si hay alguien que a lo mejor quiere seguir trabajando, no ya porque trabaje, sino porque además pues tenga su puesto de trabajo, posiblemente hasta incluso lo pueda tener. Creo que es noble trabajar por su pueblo, y yo creo que podemos tener toda la seguridad de que podríamos hacerlo con la propuesta de Izquierda Unida de un gobierno de concentración. Gobierno de concentración, para que nos podamos entender bien, todo, creo que los que nos movemos en los medios políticos pues sí lo sabremos, Pero la propuesta que hace Izquierda Unida de un gobierno de concentración es que todos los partidos que nos presentamos en estas elecciones tengamos posibilidad de estar en el ayuntamiento trabajando codo con codo por el bien de Ubrique. Y lo podríamos hacer desde el propio gobierno municipal. Es decir, que todos los grupos políticos tengan representación en el gobierno municipal. Y no cabe la menor duda que si un gobierno de concentración, desde luego la participación ciudadana va a ser un hecho contundente y real. Para eso establecemos una red social de participación en la que todos los sectores locales, tanto económicos como sociales, pues tengan esa participación directa. Para ello también en nuestro programa proponemos los presupuestos participativos, es decir, que no van a ser unos presupuestos que se elaboran solo y exclusivamente desde el análisis político que se puede hacer desde la corporación, sino que es darle también posibilidades a todos los colectivos para que se impliquen en la construcción de un presupuesto. Y luego también el tema de la reducción del gasto político, que creo que hay que entrar en ello, la reducción del gasto político. Javier Cabeza. Bien, bueno, yo un par de detalles respecto al candidato del Partido Popular. Como dice el dicho popular, quien se pica, os come. Yo no he nombrado a ningún partido a la hora de decir quién está ofreciéndole empleo a todo el mundo. A ningún partido. Así que usted sabrá. Por cierto, tiene usted después un turno para contestarme y tiene ahora un turno para respetarme. El PP sigue gestionando el área de empleo del ayuntamiento, ¿eh? Con lo cual, si se está acusando usted a su partido de hacer uso electoral del área de empleo, me lo explique. Yo creo que respecto al planteamiento lo he dicho muy claro. El programa político sintetizado del Partido Andalucista no son propuestas que no se sabe exactamente cuál es el fin, sino que serán todas aquellas propuestas que, aparte de mantener, como digo, y mejorar los servicios propios del ayuntamiento, solo se ejecutarán aquellos proyectos que tengan un carácter social o que beneficien a la economía local y que por consiguiente creen empleo, y esa es la línea argumental del programa del Partido Andalucista. Si eso se hace regalando locales a las hermandades, cosa que dudo que genere mucha actividad económica en el pueblo, pero en fin, es absolutamente respetable, no voy a ser yo quien además me soy creyente, confeso, y por lo tanto no tengo ningún problema de relación con las hermandades. O se hace con otras cuestiones, eso es secundario. Lo importante es el objetivo y la línea de trabajo. Yo creo que hay mucho trabajo por delante, que muchas de las cosas que se han planteado de accesibilidad, es decir, que se va a hacer lo que se está haciendo hasta ahora, se miden no por número de niveles reducidos para poder bajar o acceder a una silla de ruedas, sino que las barreras arquitectónicas eliminadas en Ubrique se miden por kilómetros de acera bajadas al mismo nivel para poder permitir que haya una accesibilidad absoluta. O sea, hay un montón de proyectos que se están planteando que o bien se están ejecutando ya y evidentemente seguir trabajando en la misma línea, o proyectos que deben de venir del programa Marco o donde sea, pero que son absurdos, que se están eliminando de todos lados, de las grandes ciudades, que es donde tenía sentido la existencia de una gerencia municipal de urbanismo, se están eliminando las gerencias municipales de urbanismo. Eso es un proyecto que estaba de moda hace 20 años y que está absolutamente desfasado. Se cumplen esos 6 minutos. Había pedido turno Manolo Toro. Tengo claro que lo que dice el señor alcalde en cuanto al tema de empleo son decisiones que se toman en conjunto y no se han tomado, y la transición actual, esto es un nuevo grupo del Partido Popular, gente joven y con otras ideas de seguir trabajando y no entrar directamente a lo que usted me quiere llevar a ese debate que sin duda yo no voy a entrar. Con el tema de del programa que está haciendo relación, y yo no, en ningún momento me sentí aludido, como digo, un programa que está trabajado sin duda en estos 4 meses y son lo que el ciudadano está exigiendo. No me entre usted ahora en el detalle del tema de la barrera arquitectónica, si sí o si no, o si están hace 20 años. Lo que sí le digo es que, y tiene que hacer referencia, la situación actual económica, este ayuntamiento, y en este tema he trabajado 7 años y medio, sé perfectamente cuál es la cantidad total de subvenciones que han venido, tanto de transferencias corrientes de la Diputación como de la Consejería, y es un trabajo que hay que realizar, porque en este ayuntamiento también se han dejado de pedir muchísimas subvenciones que no se han solicitado. Por lo cual no quiere decir que este programa que usted está intentando decir que es humo, no es humo. Lo que sí hay que trabajar y pedir mucho más subvenciones a las diferentes administraciones que no se han solicitado. Sabemos perfectamente cuál es el importe que tenemos que agradecer a los ubriqueños, porque la parte fundamental de un ayuntamiento haya funcionado es agradecerlo a los ubriqueños, porque los ubriqueños son los mejores pagadores en sus impuestos de la provincia de Cádiz. Gracias a los contribuyentes se ha realizado todo eso, pero también hay que hacer referencia de los dineros que han entrado de otras administraciones, y eso no quiere decir que se trabaje más y más duro para pedir más subvenciones. Otro tema también para el Partido Socialista, tengo que decirle que también tiene responsabilidad en la provincia. Hoy actualmente pues tiene un pacto PSOE Izquierda Unida y tiene responsabilidades también sin duda del actual desempleo que hay en la provincia. Son 180.000 parados y digo yo que alguna responsabilidad también habrá. Sin duda también la gestión económica que se está haciendo tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno Central. Hoy día tenemos también 5 millones de parados y 1.200.000 en Andalucía. Y una situación económica social muy grave en estos momentos. Y sin duda hay responsabilidades y quien tiene las responsabilidades son los que están gobernando actualmente. Isabel Gómez. Muy bien. Qué poco me gusta la demagogia y más en los temas de empleo. Nosotros hemos sido totalmente en eso responsables y nunca se le ha achacado directamente la responsabilidad de la cifra de desempleo en Ubrique, que es uno de los pueblos que los niveles más altos con desempleo, que sí, el PSOE de provincia tiene cargo que ver la provincia, el PP en Ubrique, ni te cuento, durante más de 7 años y medio. A mí me gustaría, no la demagogia esa que se hace, ¿qué proyecto se ha presentado por el Ayuntamiento de Ubrique, por el equipo de gobierno, que no ha tenido respaldo de otras administraciones? Hablen ustedes de eso. Que quizás entonces podremos entrar en un debate claro de cara a la ciudadanía. No me haga el discurso general ni el argumentario que trae su partido con respecto a que el Partido Socialista es responsable de las cifras de desempleo, cuando algo desde luego tendrá que ver, pero no es el responsable directo, donde también la crisis de carácter general y mundial tiene mucho que decir, y donde el Partido Popular fue responsable directo de la ley de suelo que permitió aquella gran burbuja inmobiliaria que se produjo en los últimos años en nuestro país. De todas maneras, yo quisiera decir dos cuestiones muy claras. El Partido Socialista no se presenta en coalición en estas elecciones. Hablar de gobierno de concentración es confundir a los ubriqueños y ubriqueñas. El Partido Socialista espera y respetará el resultado que los ubriqueños y ubriqueñas determinen. Y entenderá que al partido que tenga el respaldo mayoritario le corresponderá contar con uno, con dos o con todos los partidos que nos hemos presentado desde luego a estas elecciones. Lo demás es confundir. Porque aquí todo el mundo queremos aportar, pero yo les puedo garantizar que después del trato recibido por el Partido Andalucista y el Partido Popular durante estos 4 años, pues me parece que es realmente imposible, porque he visto cómo se comportan y cómo nos tratan, y las oportunidades que nos han dado de propuestas para de mejorar nuestro municipio. De todas formas, ese matiz quería yo desde luego decirlo. Una cuestión importante, desde luego que el Partido Socialista apoya y respalda y coincide, mejor dicho, con una de las propuestas de Izquierda Unida, que dice al final la reducción del gasto político. Nosotros lo denunciamos al principio de esta legislatura cuando se duplicó el gasto en la estructura de la estructura política del Ayuntamiento de Ubrique. Y nosotros en ese sentido, desde luego, eliminaremos lo que es el gabinete de alcaldía, porque entendemos que el mejor asesor para un alcalde o la alcaldía es desde luego sus concejales, que para eso están ahí colaborando codo a codo con él, y los ubriqueños. Y desde luego, en cualquier tema especializado que el ayuntamiento tuviera que tener algún asesoramiento externo profesional, no habría ningún problema en justificarlo ante el resto de partidos, que seguro estarían de acuerdo si el tema así lo requiriera. Además, la determinación de una vez por todas, en eso sí apelo a lo que el Partido Socialista intentó en el gobierno, intentó en la oposición, llegar a un acuerdo de una vez por todas de todos los que estamos aquí sentados, ¿cuántos concejales necesita el ayuntamiento de Ubrique ¿qué debemos cobrar desde el Ayuntamiento de Ubrique? Y, en definitiva, llegar a ese consenso para que no se utilice el Ayuntamiento para prebendas de los partidos políticos. La mejor manera es poniéndonos todos de acuerdo, y nosotros vamos a estar ahí siempre a disposición de ese diálogo y de ese posible consenso. Para el empleo, que nosotros lo más importante, la prioridad del Gobierno municipal tiene que estar en marcar la prioridad de las iniciativas municipales a través de la generación de empleo, de aquellas iniciativas que generen el mayor número de puestos de trabajo. Y para nosotros hay una cuestión previa y fundamental, que es la apertura de aquellos equipamientos que el Ayuntamiento de Ubrique recepcionó en el 2003 y que todavía al día de hoy están cerrados, y supondrían una oportunidad para empresas familiares, para autónomos, para emprendedores y un atractivo más, desde luego, para el turismo de la localidad. José García Zalano. Bien, nosotros desde Izquierda Unida agradecemos a Isabel la respuesta que nos ha dado sobre las propuestas que habíamos hecho sobre el gobierno de concentración, que nos ha dicho claramente que a eso no iría ella en el Ayuntamiento. Yo no sobre he dicho eso. Yo no he dicho eso. Sobre el gobierno, que no iría. Que no iría a ello. Yo he dicho que esperemos a los resultados y el que le corresponda que abra esa posible concentración con el resto que de fuerzas. Depende de que gane habrá o no. No, lo aclaráis después, ¿vale? Vamos a respetar los turnos. ¿Qué pasa? Que me explico mal. A lo mejor tendré que leerlo para ver. De todas maneras, desde Izquierda Unida nosotros planteamos y nos esperamos resultados electorales para que todos podamos trabajar desde el Ayuntamiento en favor de la localidad. Sobre la reducción del gasto político, también tengo que agradecer a Isabel pues su respuesta, y en este sentido parece que coincide el Partido Socialista con Izquierda Unida. No escucha ninguna respuesta por ninguno de los dos representantes, en este caso por Manolo Toro, por el Partido Popular, y la de Javier por parte del Partido Andalucista. Sobre el presupuesto participativo nadie ha respondido, y yo espero que en los siguientes turnos pues podamos tener también una respuesta a este tema. Yo también querría incidir mucho en que nuestro programa no lo planteamos como una necesidad. Una necesidad superadora de una situación de crisis, y no lo planteamos desde otro punto de vista. No nos puede pasar ni por la imaginación de que aquí se pretenda otra cosa distinta. Todo el mundo va a permanecer con su idea, con su ideología, con sus propuestas, pero que creo que este encuentro en Radio Ubrique tenemos que aprovecharlo precisamente más para buscar un encuentro que para respondernos a cuestiones que de alguna manera parecía que podían haber tenido respuesta en el anterior encuentro. Yo quería también hablar sobre la Comisión Local de Empleo, sobre que el Ayuntamiento se pondría al frente siempre de las demandas de los ciudadanos, y sobre los consejos sectoriales. Yo creo que son materia también, no entrando en detalle de programación, creo que este encuentro, yo por lo menos lo he entendido así, la propuesta que hace Radio Ubrique, más bien enfocada ya a ir dilucidando y aclarando cada una de la generalidad con la que puede enfrentar un programa, ¿no? Lo dejo ahí. Vale, pues Javier Cabeza, de videoturno. Bueno, yo quisiera hacer alguna propuesta constructiva para algún despistado sobre las subvenciones de la Junta de Andalucía y qué pedimos o no pedimos. Bueno, pues ya que algún candidato se lleva tan bien con el que dicen que será el futuro presidente de la Junta y que eso le hará tener línea directa, le podría sugerir que, ya que el PSOE ha iniciado el camino de liberarnos a los sindicatos de la necesidad de pedir 600 millones de euros en subvenciones y nos los están dando de manera incondicionada ese dinero, que le diga a Javier Arena que los 1.300 millones que siguen estando condicionados a los ayuntamientos, y que tenemos la obligación de nuestros recursos propios condicionar otros 1.300 millones para poder hacer las políticas de la Junta en vez de las que considera conveniente el ayuntamiento, que tome la decisión de eliminar esos 1.300 millones condicionados, que se den también de manera incondicionada a la Junta y a los ayuntamientos, y por tanto tengamos que dejar de pelear por migajas. Respecto a que si hay subvenciones que se han pedido y no se han dado, bueno, en cada legislatura se piden en torno a 5 casas de oficio por año, 4 o 5 casas de oficio por año, y se consiguen como mucho, es decir, unas 20 en toda la legislatura, y como mucho se consigue una o dos. No voy a entrar en subvenciones pendientes de conceder o no conceder en base a supuestos certificados de no estar día en la agencia tributaria, pero bueno, podemos entrar. Respecto a la preocupación por el gasto de político, por así decirlo, del ayuntamiento, a ningún partido se le ha impedido tomar la decisión que tomó ya hace 8 meses el Partido Andalucista, que es de renunciar a su secretaria de grupo, que no la está cobrando. Por lo tanto, el movimiento se demuestra andando. Lo que quiero decir es que hay mucho trabajo por delante y lo que hay que tener es los criterios de futuros claros, que yo creo que son los mismos que de pasado. Tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de la marroquinería a través del apoyo al centro tecnológico y a sus actuaciones. Tenemos que seguir trabajando en torno al turismo. Ya dentro de la localidad se ha hecho todo lo que se podía. Por cierto, que no se me olvide, alguien ha pretendido decir que solo se ha invertido en los barrios que en teoría gana el PEA. Me parece que en el conjunto histórico no gana, por lo menos no de una manera amplia, el Partido Andalucista. Por cierto, un colegio en el que pierde el Partido Andalucista es el de el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, que creo que se ha hecho un estupendo paseo desde los 9 caños hasta la plaza de Misión Rescate, que es estupendo y que es una estupenda inversión que se ha hecho en ese barrio. Y también se ha hecho un aparcamiento público con 70 plazas que también se ha hecho en ese colegio, que, oh, qué casualidad, el PEA no ha ganado. Bueno, te lo voy a pedir el turno. Sí, yo tengo claro que en el tema de gasto político ya lo hemos hecho referencia en varias ruedas de prensa durante todos estos meses. Y es que si el Partido Popular está en el gobernador del ayuntamiento, no da la confianza a los ciudadanos de Ubrique, tenemos muy claro que vamos a ahorrar inmediatamente ese gasto de asesores, de 2 asesores que se ha tenido, y de 1 secretaría de alcaldía, por lo cual ya estamos ahorrando 100.000 euros. Y ese mismo también, sin duda, otro gasto político que hay que deducir sería la asignación a grupos políticos, que ya hemos dicho que se quitaría el 50% de esa asignación a los grupos políticos. Creo que es una cantidad importante que se deduce del presupuesto. Decirle a Javier que sí, que aproveché esta semana para hablar con Javier Arena, que seguramente, si todos los datos casi no lo están dando, va a ser el presidente de la Junta de Andalucía, y le transmití en esa reunión la situación actual de desempleo de la localidad, y también le transmití sin duda la situación del convenio colectivo que actualmente hay en Ubrique, que sin duda desde el Ayuntamiento de Ubrique también se tiene que trabajar por ese convenio colectivo de los trabajadores de Ubrique, que sin duda hay que también que solucionar. Decir que, Isabel, que no hago demagogia, ahí están los datos. Cuando el Partido Popular estaba gobernando España, no había 5 millones de parados, y sin duda, cuando está gobernando el Partido Socialista, sí los hay. Me refiero totalmente a los datos actuales. Isabel Gómez. Compare los datos locales de cuando gobernaba el Partido Socialista y de cuando ha gobernado el Partido Popular en Ubrique. Nosotros, desde el Partido Socialista, entendemos que hay una prioridad clara, que es la implicación del Ayuntamiento en las posibles líneas de generación de empleo. Y nosotros, una de las cuestiones que hemos hecho en falta y que se plantea como necesario, es que cualquier persona, y especialmente los jóvenes, que tengan una iniciativa, una oportunidad, una visión sobre una actividad económica nueva, podamos facilitarle y colaborar con ellos, al final, de facilitarle toda la información posible de cara a que sea una realidad esa idea de negocio que tiene esta persona. Por eso nosotros creemos que la concentración de los servicios, no solo municipales, sino también de otras administraciones, relativos al asesoramiento, a la información de las líneas de subvención que se tienen en cuanto a la creación de empresas, en cuanto a las subvenciones para la contratación de determinados perfiles de demandantes de empleo, en definitiva toda la información que suponga una respuesta a las iniciativas empresariales, pues hacerlo, como digo, a través de la concentración de estos servicios, primero para optimizar el tiempo que perdemos muchas veces moviéndonos de un sitio a otro y ese mareo, ¿no?, que muchas veces no somos capaces de aliviar. y por eso en la antigua unificación, en la planta baja de la biblioteca, el Partido Socialista presenta como propuesta la concentración del Club de Empleo de Andalucía Orienta, de lo que es el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, lo que están los sindicatos cercanos, a ofrecerle a la Asociación de Empresarios también la posibilidad de tener ahí una persona de su asociación. La Cámara de Comercio está en este mismo entorno y, en definitiva, es concentrar estos servicios de manera que se facilite toda la información para que no perdamos oportunidad de aquellas personas que tengan iniciativa e inquietud hacia una actividad nueva y tomarle rápidamente la palabra, ¿no?, y poder ayudarles a que sea una realidad e ir generando poco a poco el empleo. En cuanto a esa liberación, también en este mismo sitio nos gustaría poner la Casa de la Juventud, que desde luego ahora no me va a dar tiempo, pero dentro de unos minutos volveré a explicar cuál es la idea que el Partido Socialista tiene de cara a los jóvenes. Nosotros también liberaríamos, por tanto, el espacio que se encuentra en la Casa de la Juventud actual, el Club de Empleo, que es en la calle Matadero, que es una zona de difícil acceso, que hay que ir expresamente, no se pasa por allí, y este es el espacio que nosotros le ofrecemos a las hermandades y agrupación de Ubrique. Que no lo hacemos por cuestiones de ideología o de creencia, lo hacemos porque hay que reconocer a los colectivos cuando hacen un buen trabajo. En este caso, las hermandades están haciendo perfectamente su trabajo de realzar la Semana Santa, que es una fiesta que supone un atractivo turístico para Ubrique, para el municipio, y lo que el Partido Socialista de lo ofrece es espacio para que se puedan favorecer el desarrollo de esas actividades cuando se están haciendo, además, de una manera correcta y adecuada. Y además quisiéramos recordar que las líneas de empleo pasan por una formación adecuada y de calidad. En ese sentido, nosotros desde el Partido Socialista queremos también fomentar lo que son las distintas intervenciones de las peticiones de casa de oficio, talleres de empleo, que sean adecuados a las nuevas líneas de oportunidades de empleo en la localidad. Y por eso también creemos que sería bueno contar con una específica, incluso del sector de la marroquinería, para ir transmitiendo ese conocimiento de nuestros maestros hacia una nueva cantera de futuros, al final, artistas de la piel. Gracias. José García Solano. Sí, yo creo que el principal elemento que un ayuntamiento, en esta época de crisis y de paro, yo creo que tiene que desarrollar mucha imaginación y mucho esfuerzo, mucho trabajo en conseguir empleo para la población. En este sentido, yo creo que en primer lugar, pues habría que favorecer a las empresas que funcionan dentro de la legalidad, porque queremos trabajadores y trabajadoras con derechos. Recientemente hemos visto cómo a través del gobierno incluso se han puesto en marcha medidas totalmente contraproducentes. Es decir, favoreciendo a las empresas que están incumpliendo para intentar de alguna manera aflorar la economía. Yo creo que a quien hay que favorecer, a las empresas que funcionan dentro de esa legalidad, y porque ya digo, queremos trabajadores y trabajadoras con derechos. La educación y la formación la ponemos en un plano prácticamente al mismo nivel, porque entendemos que son las dos herramientas fundamentales para que la población, para que los jóvenes, pues puedan acceder también con más facilidad al empleo, incluso procurándose el propio empleo, el autoempleo. En la economía social creo que tenemos ahí una tarea nueva que debemos de desarrollar ampliamente desde los ayuntamientos, porque es algo que, de alguna manera, si ha tenido algún desarrollo, ha sido mínimo. Yo creo que hay que incidir precisamente en esa economía social, donde trabajadores y trabajadoras pues no van a tener que depender de una dirección de empresa ni mucho menos. Creo que hay que hacer un esfuerzo tremendo desde los ayuntamientos para que la economía social vaya siendo un elemento fundamental en el desarrollo de los pueblos y en el desarrollo de la economía nacional. En las políticas activas de empleo es otro asunto que los ayuntamientos tenemos que incidir también de una manera muy especial, desarrollando mucha energía y mucha imaginación junto con los colectivos. Yo quería añadir también que no puede caer en el olvido nuestro pueblo, nuestras señas de identidad. Y en ese sentido, la marca Ubrique, yo llevaré al ayuntamiento el reconocimiento y la declaración de patrimonio local. Creo que es un elemento fundamental y no debe de tener aprovechamiento individual y menos privativo. Yo creo que es algo que nos corresponde a todos los ubriqueños tanto, vamos, a cualquier nivel. Digo, cuando digo todos los ubriqueños me estoy refiriendo pues a todos, sin exclusión de ningún ámbito, pero que debe de ser algo municipal y que entendamos que nos corresponde a todos. Javier Cabezas. Bueno, a mí me sorprende que se quiera, por parte del Partido Socialista, colaborar tanto con los emprendedores y que los dos agentes de desarrollo local, cuya función municipal es asesorar y colaborar con los emprendedores, lleve el PSOE desde la Junta, eso sí, hurtándonos la posibilidad de tener dos agentes de desarrollo local desde hace 6 años. Y nos corresponden, y no nos lo acaban de dar. Y a pesar de eso, de nuestros fondos propios estamos pagando a alguien que hace de alguna manera las funciones de agente de desarrollo local en lo referente al turismo, con fondos 100% municipales, que está haciendo una estupenda labor y está asesorando a todos aquellos que tienen necesidad de establecer algún negocio o emprender algún negocio dentro del sector del turismo. En cualquier caso, tenemos convenio con la Cámara de Comercio para que asesore al resto e incluso para que imparta cursos en los que colabora el Ayuntamiento para emprendedores, y de los que han salido adelante más de una iniciativa que ha tenido futuro. Y por tanto, bueno, hombre, me sorprende que se diga eso. En cualquier caso, yo quisiera también indicar que el dinero que la Diputación se gasta en asesores tampoco llega a los pueblos, porque se lo gastan en asesores. Entonces, que los que tienen partidos más grandes, que pueden protestar en todos lados, que protesten de las cosas que en teoría o entre comillas se hacen mal en Ubrique, que protesten en todas las administraciones para que se reduzcan por igual en todas las administraciones. Probablemente yo sé muy poco, poquísimo, pero sé lo suficiente, sé lo suficiente como para que este pueblo haya crecido en los últimos 8 años bastante más de lo que ha crecido en otros años con otros partidos. Manolo Toro. Sí, del Partido Popular tenemos bastante claro, y así ha ido perfectamente detallado en el programa. Son los cursos de formación, que planteamos de grado medio y de grado superior, que sin duda son fundamentales para ir formando también nuestra juventud en el desarrollo del sector industrial, pero también como otras áreas sin duda que son importantes, como pueden ser la gastronomía o el diseño y moda. Sin duda, un aspecto fundamental y que el pueblo de Ubrique necesita es no vivir solamente del monocultivo de la piel. Es importantísimo que Ubrique desarrolle, y en ese caso del Partido Popular hay que apoyar a los comercios, al turismo y a la industria de la piel, porque son muchos los empleos que se generan con estos tres ejes fundamentales, como digo, el comercio, el turismo y la piel. Y el Partido Popular, sin duda, tiene que apoyar al pequeño y mediano empresario, porque realmente no es la administración la que genera más empleo, son los autónomos, son las pequeñas y medianas empresas las que hay que apoyarlas, porque realmente son los que al final suman en la totalidad de empleo en la localidad. Sol Gómez. Mira, una aclaración, porque es que no puedo dejar pasar tan que se digan las cosas tan alegremente como si ello no tuviera nada que ver. La Diputación Provincial de esta legislatura está gobernada con el Partido Socialista y Izquierda Unida, pero la anterior estuvo gobernada por el Partido Socialista y el Partido Andalucista, donde el número de concejales liberados no se ha modificado desde hace años, y donde el Partido Andalucista, de manera acordada con el Partido Socialista, determinaron qué número de puestos tenían los asesores de la Diputación. Eso hay que decirlo también cuando se critica. Entonces, el Partido Andalucista tuvo su momento de oportunidad de cambiar esa realidad provincial. Es muy claro lo que dice el PSOE de Ubrique y lo que dice Abel Gómez. Cuando nosotros tenemos responsabilidades directas, no la que me queréis sacar ustedes como siglas políticas del resto de cuestiones de las administraciones, las directas de esta localidad, nosotros, desde luego, decimos que vamos a quitar el gabinete de alcaldía, que supone un gasto importante, y que desde luego el Partido Socialista, desde el 2007 que se sentó con el alcalde, lo sabe perfectamente, le dijo: espérese usted que no es el mejor momento para estas cuestiones, hablemos sobre este asunto y consensuemos y acordemos. Y sabe él mejor que yo cuál fue su respuesta. Así que, por favor, no intente tampoco de predicar mucho con el ejemplo, porque el ejemplo es distinto al que se intenta de vender a los ubriqueños y ubriqueñas. Nosotros, además, no se sorprenda que nosotros siempre estaremos al lado del emprendedor, siempre estaremos al lado de las oportunidades de empleo, siempre. Desde Ubrique, nosotros además hemos reivindicado que el gasto de los más de 1.000 millones de pesetas recibidos por este ayuntamiento se hubiera gestionado de mejor manera para que hubieran supuesto más números de puestos de trabajo y no haber adquirido un montante importante de equipos para el ayuntamiento, más de 100 millones sin darle oportunidad de empleo a los ubriqueños y ubriqueñas que lo necesitaban. Además, nosotros tenemos clarísimo que la concentración de estos servicios de información y asesoramiento a las iniciativas empresariales pueden hacer que sea una realidad, es lo que pretende el Partido Socialista. Y estoy de acuerdo también en que la economía social es una oportunidad también de futuro en la que se tiene que trabajar y se tiene que preparar. Pero además tenemos que fomentar la formación consensuada. Nosotros, a través del Consejo Económico y Social, queremos crear una comisión específica sobre la formación para que todas las entidades que tienen responsabilidad en esta materia nos podamos sentar y planificar qué formación es la que necesitan las personas que están desempleadas de cara a un futuro puesto de trabajo y las que están con un empleo determinado. Y por eso nosotros creemos que desde el ayuntamiento al menos se debe de permitir que se dé difusión a aquellos organismos que organizan determinados cursos, como es el CADE de Ubrique. José García Solano. Sí, vamos a ver, desde Izquierda Unida yo querría centrar un poquito la atención de lo que acontece aquí. Vamos a ver, Isabel, yo personalmente pues tengo un respeto extraordinario por ti, pero no la puedo tener por tu partido, y mucho menos por la cúpula de tu partido. Yo quiero recordar, y me parece muy bien que hagas promesas, ¿no? Pero yo tengo que recordar a todos los ubriqueños que aquí no tenemos una escuela de música, ni tuvimos un conservatorio de música, pues porque el Partido Socialista no solamente no peleó, sino que hizo dejación de las posibilidades de poderla tener. Que aquí en Ubrique, con el parque automovilístico que tenemos, no tenemos tampoco la ITV, porque se la llevaron a Villamartín, pues porque no se peleó desde el Partido Socialista, del Gobierno Socialista de Ubrique, porque la ITV se implantara aquí. Aquí no tenemos la UNED, que es la delegación comarcal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y que está en Olvera, pues porque no el Partido Socialista en el gobierno en el gobierno municipal no peleó. Qué poco informado. Porque la tuviéramos aquí. Qué poco informado, Pepe, sobre la UNED de Ubrique. El Camacho se la llevó para Olvera. Qué lástima. Tengo que recordar también que gracias a la gestión, a la mala gestión del Partido Socialista entonces en el gobierno municipal de Ubrique, pues perdimos patrimonio. Pues porque el complejo turístico Plaza de Toros Hotel, pues no se peleó. Yo creo que hasta incluso pues habría que decir cosas mucho más graves. No las voy a decir, ni mucho menos, que cada uno interprete como quiera. Pero que en el complejo de Plaza de Toros Hotel se perdió patrimonio, pues porque hoy en día el ayuntamiento allí no tiene propiedad. Guadalquitón se llevó muy buena parte de ese patrimonio, porque no se peleó desde el ayuntamiento, desde el gobierno socialista no se peleó. Entonces ahora yo... ¿También la Plaza de Toros se tiró con el gobierno socialista? ¿También eso es culpa nuestra? Todo lo que ocurrió en la zona de que todo el mundo sabe de la movida, aquellos fueron dejaciones por parte del y no tiene nada que ver el Partido Socialista. Vamos a respetar los turnos. Alcalde del Partido Socialista. No, hombre, eso no. Confundir no. Hombre, no. Parece muy duro. Bien, y yo en este sentido, pues querría, por eso digo a Isabel que está muy bien que se hagan promesas, pero promesas para que se mantengan y se cumplan. Y en este sentido yo querría, y en la trayectoria de la formación y de la educación, querría que la Escuela Oficial de Idioma nos las aseguráramos, porque todos peleáramos por ella aquí en Ubrique. Javier Cabezas. Bien, bueno, yo decir que el Partido Andalucista pretende seguir su línea de trabajo, la misma que ha seguido hasta ahora en el desarrollo turístico. Como decía, creemos que en lo que es el centro urbano está prácticamente todo hecho. A partir de aquí se empezará a trabajar en el desarrollo turístico y en las mejoras de las infraestructuras turísticas en el entorno de la localidad, mejorando, adecentando y señalizando los senderos de los muchos senderos que tanto en el entorno del Parque de Grazalema como de los arcos locales se pueden disfrutar partiendo de la localidad de Ubrique, que vamos a trabajar en ese tema porque creemos que es la continuación del camino que hemos iniciado, que estamos condicionados por ello, por nuestra situación geográfica en el entorno de estos dos parques, y por tanto vamos a trabajar en el desarrollo sostenible del ayuntamiento. Vamos a uno de los planteamientos que tenemos para trabajar en ese desarrollo sostenible y en la eficiencia energética, en la renovación de todo el alumbrado público que se va a licitar en los próximos meses, para que se haga cargo de los costes de la inversión una empresa a cambio de pues mantener los costes actuales, es decir, con el equipo actual los costes de luz del alumbrado público pueden estar situados en torno a los 300.000 euros. Con una inversión importante en iluminación LED u otras se puede reducir los costes de consumo de luz en torno a un 70%. Estamos hablando de que quedarían 200.000 euros libres anualmente para amortizar la inversión que hiciera la empresa. Es un proyecto que tenemos bastante avanzado. Vamos a seguir trabajando en las mejoras de las infraestructuras y de los servicios a los ciudadanos. Vamos a empezar con la tarjeta de servicios municipales, que se va a iniciar en el Patronato de Deportes, porque ya están implementados los requisitos informáticos para poder hacer uso de ella, pero pretendemos, con esos 100 millones que nos han dado empleo, pretendemos o tenemos ya los servicios informáticos necesarios y están los informáticos trabajando por implementar las aplicaciones que permitan el acceso a esa tarjeta a todos los ciudadanos y se puedan acceder a otros servicios aparte del de las instalaciones deportiva. Y como digo, seguiremos trabajando en la misma línea, que yo creo que es una línea que hasta ahora ha estado dando resultados. Son las 12:28 minutos, este va a ser el último turno del debate. Vamos a ser bastante rigurosos porque si no vamos a comer el tiempo de 3 minutos cada uno, estricto. Nadie me ha pedido la palabra, excepto... Sí, ¿no? Entonces seguimos con el mismo turno de antes, ¿no? Vale, sí, me lo había pedido José García Solano, pero no sabía si los demás también querían respetar ese mismo turno. Manuel Toro. Sin duda es un aspecto importante. Nosotros al principio no me dio tiempo a terminar lo que era el desarrollo del programa, y para nosotros es fundamental el tema turístico. Ubrique cuenta con un patrimonio monumental y medioambiental importantísimo, que además su oferta comercial y gastronómica que añaden atractivos indudables al sector turístico. En este sentido, nosotros desarrollaremos un plan de promoción del turismo que opte por el turismo de calidad y desarrolle las infraestructuras y servicios que demandan los turistas, facilitando el estacionamiento en zonas de aparcamiento público. Y buscaremos, sin duda, fórmulas de colaboración con cadenas hoteleras para su implantación en Ubrique. Pero también un aspecto fundamental que ha estado totalmente dejado de la mano es el desarrollo de los senderos, y en ese tema vamos a trabajar bastante fuerte en ese tema, porque queremos que es un desarrollo también turístico importante para rutas a caballo, para rutas a pie, sin duda también para rutas que sin duda para el tema de la bicicleta también. Pues Isabel Gómez. Muchas gracias. Hombre, yo quisiera... yo me alegro que veáis a Isabel Gómez y al Partido Socialista como opción de gobierno, porque creo que esos son los minutos que perdéis en criticar de manera continua a mí. Y bueno, yo solo quiero decir que promesa y compromiso muchos con Ubrique. Aquí no. Y sí, cuando me ha dicho puedo prometer, y no, y me ha dicho antes, Isabel, están muy bien las promesas, pero para cumplirlas, claro. Yo quise cumplirla en el 2007, cuando la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas dijeron que éramos la opción más valorada. Y se nos quitó esa oportunidad de cumplir con esos compromisos. De todas formas, nosotros siempre desde Ubrique trabajaremos, por mucho que se diga por otros partidos, en la mejora de nuestro municipio, y ignorando y dando de lado a donde nos quieren llevar, un terreno de juego desde luego que no estamos dispuestos a ir con ellos, que es el de la descalificación, el de la confusión, el del insulto, a través de mandar a sus concejales, a sus compañeros continuamente a esta emisora y decir continuas barbaridades sobre el Partido Socialista y sobre mi persona. Pero aún así, como digo, eso denota de que parece que puede haber un cambio el próximo domingo de mayo, porque los ubriqueños y ubriqueñas así lo quisieran. Nosotros las cuestiones de empleo, como decíamos, son la facilitar la concentración de servicios de asesoramiento, que creemos que es un paso importante. Además, debemos de cederle o regalarle, como dice algún candidato, suelo a los emprendedores para que puedan iniciar su actividad los primeros meses donde suele más difícil de la puesta en funcionamiento, y poder establecer en función de unos criterios, de un plan de viabilidad serio por este emprendedor, que pudiera ser a través de la determinación si la subvención sería anual, con revisión semestral o en el sentido que entendamos desde luego oportuno. Además, la preparación y la formación, nosotros creemos que hay también un conjunto de ubriqueños importante en el que tienen que dirigir su futuro académico, en el que muchas veces están un poco perdidos en cuáles son las opciones universitarias, las opciones de formación específica para acceder a un puesto de trabajo futuro. Por eso el Partido Socialista asumimos la organización de dos jornadas, al menos bianuales, para que puedan conocer todas las oportunidades de las distintas carreras universitarias y orientarlos en el mejor sentido, que sabemos bien, y además los padres y familiares están en ese proceso cuando no sabemos muy bien a dónde dirigir nuestra preparación. También quisiéramos dar respuesta a aquellos ubriqueños y ubriqueñas que aspiran a tener un puesto de trabajo fijo a través de una posición pública, a través de la preparación e incorporación de los cuerpos de seguridad, también a través de otro tipo de administraciones, y por eso queremos implantar una sala de estudio que tenga un horario adecuado para este tipo de personas, que sea de 8 de la mañana, 8 de la tarde pudiera ser el horario establecido, y esa sala de estudio estaría también en el edificio de la biblioteca, de manera que pudiéramos y prácticas en la empresa. Y bueno, seguiré a los últimos 5 minutos, espero que me dé tiempo a decir algo más. Soy García Solano. Bueno, yo no quería pasar de largo sin mencionar un apartado que nos parece interesante, como es la Comisión Local de Empleo. Una Comisión Local de Empleo que durante muchísimo tiempo, en años pasados, pues se estuvo trabajando en él para optimizarlo y para dar el mejor rendimiento. Tengo que decir que esta Comisión Local de Empleo, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues ha ido diluyendo en su funcionalidad, de tal manera que al final pues poco nos quedaba de la Comisión Local de Empleo para que fuera un empleo municipal, pues claro, limpio, transparente. Yo, en ese sentido, desde Izquierda Unida, lo planteamos en nuestro programa, y de tal manera que se recuperaría la Comisión Local de Empleo, de tal manera que tuviera la funcionalidad que tuvo en un principio. Los recursos de empleo serán los que sean en el ayuntamiento, pero el que sea, desde luego, tiene que ser limpio y transparente, y para eso tenemos la necesidad de que la Comisión Local de Empleo funcione perfectamente. Yo también quería recordar aquí, que creo que también es otra tarea común, que es la de la defensa de lo público. Posiblemente no todo el mundo ni todos los grupos pues tengamos esa misma conciencia de la defensa de lo público. Pero en ese sentido tengo que recordar que Izquierda Unida va a seguir peleando por los derechos públicos, porque son de todos, y en este sentido tenemos que volver a insistir en que no vamos a cejar ni vamos a dejar ni un momento de pelear porque el hospital de Villamartín pues sea público. Y si no es el que está, pues el que nos tengan que hacer. Vamos a reivindicarlo, vamos a seguir peleando por él, porque la asistencia sanitaria mejore y porque en la comarca de la Sierra contemos con un hospital público. Javier Cabeza. Bien, bueno, yo, hombre, después de 4 años y después de hace ya 2 años que el Partido Andalucista y el Partido Socialista trabajan en unidad de acción y por lo tanto sus votos son computables al unísono, no ha sido suficiente y ha tenido que ser la Junta Electoral Central la que le ha dicho al Partido Socialista que este candidato cierra el debate porque es la fuerza que más votos ha obtenido en las últimas elecciones. Así que, si usted cree que la Junta Electoral tiene menos autoridad que usted a la hora de decir quién ha tenido más votos en las anteriores elecciones, pues muy bien. Sí, usted ha dicho que le hurtaron la posibilidad en el 2008, en el 2007, de formar gobierno siendo la fuerza más votada. Eso no es lo que dice la Junta Electoral Central. Eso es así, ¿no? En cualquier caso, no voy a entrar en debate. porque lo que tengo es que intentar seguir hablando sobre el trabajo que se está haciendo. Hombre, tan descuidado no hemos tenido lo de los senderos, cuando el último sendero que hemos establecido y señalizado lo hemos terminado de señalizar hace 2 meses. O sea que descuidado del todo, me parece un poco exagerado. Es un trabajo que se está haciendo y es un trabajo en el que se va a seguir profundizando, igual que se va a seguir profundizando en la participación de todos los ciudadanos y en la información que se da a todos los ciudadanos. Precisamente el dinero ese que no ha generado empleo, que tanto se queja la candidata socialista, ha estado destinado a mejorar las infraestructuras informáticas del ayuntamiento de cara a poder poner en funcionamiento la administración electrónica y de cara a, esperemos, poder tener la posibilidad en un futuro de hacer actuaciones como la de poder colgar todas las facturas que se emitan al ayuntamiento en su página web, para que haya absoluta transparencia de gastos. Es decir, bueno, no han generado empleo, pero como veo que para el resto de los partidos es muy importante, igual que a mí, la participación y la difusión de la acción pública, es de hacer notar que ese dinero ha ido fundamentalmente a eso, a propiciar la más absoluta transparencia en las gestiones municipales. 12:37, vamos a cerrar ya lo que es el debate y llega el turno de las conclusiones. Ya saben, cada candidato tiene 5 minutos para ofrecer sus conclusiones finales. Y antes de nada, por cierto, sepan que no solo este debate está en las ondas, también online, y además hay un debate paralelo en el Twitter de Radio Ubrique, por si les interesa también conocer ese detalle. Comenzamos ya con el cierre de las conclusiones con José García Solano, Izquierda Unida. Bien, desde Izquierda Unida, para cerrar este encuentro entre los diversos partidos, pues yo tengo que anunciaros y reivindicar y plasmar y darle seriedad a conceptos como que tenemos que aprender a trabajar juntos, que hay que esforzarse en superar el sistema político de partido, que nuestro programa resalta lo que debe ser la ética, que es la honradez, la transparencia, que es la claridad y limpieza, y la participación como fórmula y gestión municipal, y la defensa de lo público y social. Frente a la caridad de Rajoy y la beneficencia de Rodríguez Zapatero, Izquierda Unida apuesta por la solidaridad. Si a papel y propaganda hay que ganar unas elecciones, Izquierda Unida no las ganaría. Si a convite, copas de vino, cerveza y buenos platos de vianda, Izquierda Unida no las ganaría. Si por número de paneles donde pegar nuestros carteles aplicando la ley electoral, Izquierda Unida no las ganaría. Si por espacios en Radio Ubrique aplicando la ley electoral, Izquierda Unida no las ganaría. Pues a pesar de todo esto, en Izquierda Unida estamos apostando para ganar estas elecciones municipales. Pero no temáis, los demás partidos políticos, por la propaganda próxima de los próximos 4 años, porque Izquierda Unida hace el compromiso de que, aunque sacáramos mayoría absoluta, todos y cada uno de los partidos que se presenten dentro de 4 años vamos a tener las mismas posibilidades de propaganda. Todos vamos a tener el mismo número de espacios en Radio Ubrique y el mismo número de paneles en la calle. Yo quería terminar con el texto de Eduardo Galeano. En el desigual combate contra el miedo, en ese combate que cada uno libra cada día, ¿qué sería de nosotros sin la memoria de la dignidad? El mundo está sufriendo un alarmante desprestigio de la dignidad. Los indignos, que son los que en el mundo mandan, dicen que los indignados somos prehistóricos, nostálgicos, románticos, negadores de la realidad. ¿Pero acaso no son reales las mujeres y los hombres que han luchado y luchan por cambiar la realidad? ¿Los que han creído y creen que la realidad no exige obediencia? Hemos venido a deciros que valió la pena. La realidad es real porque nos invita a cambiarla y no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras. Muchas gracias. Bueno, el toro. Sí. En primer lugar, quiero agradecer a Radio Ubrique el espacio ofrecido para poder dirigirme hoy de nuevo a los ciudadanos de Ubrique. Cuando decidí hace 8 años participar en la política local, lo hice porque sentía la necesidad de contribuir de algún modo a mejorar mi pueblo, viendo las carencias y necesidades que presentaba. No quiero cerrar mi intervención hoy sin agradecer a los ubriqueños y ubriqueñas que en el 2003 y en el 2007 depositaron su confianza en mí y por lo que he trabajado hasta hace unos meses, en el ejercicio de mi responsabilidad. A esto de decirle que mi objetivo es seguir trabajando por los intereses de los ubriqueños y como no puede ser de otra manera, les pido de nuevo su confianza votando al Partido Popular. Después de 2 legislaturas trabajando por los ubriqueños, atendiendo a sus quejas y abriéndole las puertas a todo lo que tuviera algo que decir, hace unos meses dejé la política y decidí cerrar esa etapa en mi vida. Sin embargo, una nueva andadura política llamaba a mi puerta, de mano del Partido Popular. El fichaje de Manolo Toro se realizó a través del comité local, respaldando también no solo por la dirección provincial, sino por el secretario popular Antonio Sanz, y cuyas raíces y su preocupación por el pueblo de Ubrique le han llevado a refrendar personalmente al candidato que mejor puede defender los intereses de los ubriqueños. El mismo Javier Arena me transmitió su apoyo personalmente por el esfuerzo que yo y todo el equipo hemos estado realizando para presentar un programa y una alternativa a todos los ubriqueños. El 22 de mayo empezaremos a convertir Ubrique en futuro. A ellos y a todos los integrantes del equipo que se presentan a las elecciones y la lista del Partido Popular, tengo que agradecer la confianza depositada en mí y al estar movilizado en esta importante tarea. Todos los políticos no somos iguales. Queremos que los ubriqueños nos den la oportunidad de emprender un cambio. Vecinos y vecinas de Ubrique, el próximo 22 de mayo se volverán a celebrar unos comicios electorales en nuestra localidad, que decidirán democráticamente quiénes serán los encargados de llevar el destino de Ubrique en los próximos 4 años. Es la hora de aparentar lo que no es, de maquillar la realidad, de las prisas de última hora, de mostrar una sonrisa donde antes había un gesto de desprecio. En política no vale todo. Ubrique y los ubriqueños se merecen más y mejor. Y no es solo una opinión personal, sino un sentir y el pensar de muchos ubriqueños. En nombre del Partido Popular de Ubrique, reitero el compromiso que nuestro equipo, con mi persona como máximo responsable, ha adquirido con los ubriqueños a través del programa electoral que hemos presentado. Un proyecto de futuro para Ubrique, estudiado, consensuado y ambicioso, con propuestas concretas, necesarias para el desarrollo y el futuro de nuestra localidad. Nos comprometemos a escuchar al ciudadano, al ubriqueño, apoyando cuantas iniciativas sean beneficiarias para Ubrique, independientemente del origen de esta reivindicación o el color del partido que las proponga, porque Ubrique está por encima de todo. Y si nuestro destino es estar en la oposición, y así lo deciden los ubriqueños, ejerceremos una oposición firme y responsable, cercana al ciudadano y exigente con nuestros gobernantes, porque así lo requiere nuestro sistema democrático y porque es nuestro compromiso con el pueblo de Ubrique. Por último, decir que la solución a los problemas de los ubriqueños está en las manos de los ubriqueños, a través del cambio político, en las urnas, porque en democracia, cuando los dirigentes no están a la altura de las circunstancias, se les quita el poder mediante el ejercicio del derecho del voto, libre y valiente decidido. Muchísimas gracias. Isabel Gómez. Bueno, pues llegamos al final de este debate. Yo sin un papel querer, porque la filosofía del PSOE no es interpretar un papel, sino es la idea de trabajar por nuestro pueblo, transmitir de una manera fresca y cercana a los ubriqueños y ubriqueñas la alternativa del Partido Socialista. Y nosotros quisiéramos recordarles que a través de la prioridad de nuestro posible gobierno municipal será el empleo, será la solidaridad hacia aquellos que peor lo están pasando y será también una formación adecuada y de calidad. Debemos y entendemos que hay que implantar una bolsa de trabajo que iguale y que garantice la oportunidad de acceso a un puesto de trabajo eventual, donde también se tenga en cuenta un cupo ante situaciones de emergencia social, y también otro tipo de cuestiones como pudieran ser los aparcamientos. El Partido Socialista pretende analizar si al lado de la Ermita San Pedro, en la parte del antiguo mercado, antiquísimo mercado de abasto, donde se encuentra Madre Coraje, donde está el centro de drogodependencia, toda en esa parcela, ver la posibilidad de cuántos aparcamientos en superficie entrarían. Y como digo, si en esta primera iniciativa quitáramos unos cuantos vehículos de la calle que 10, 20 pues sería la suma, ¿no?, de encontrar parcelas pequeñas que podamos ir sumando a la eliminación, a la, mejor dicho, a la creación de aparcamiento, porque sabemos que los grandes proyectos de aparcamiento subterráneo hoy por hoy son difíciles de conseguir debido al problema de la financiación. Además, nosotros entendemos que la oportunidad turística de nuestro municipio se tiene que explotar. Tenemos un patrimonio, como decía, inmaterial, reconocido a través de nuestros artistas, y también queremos crear un centro, un espacio de expresión cultural, lo que era el mercado de Abasto Antiguo, en este caso el de Reyes Católicos, para que todos nos entendamos, donde albergue una sala de exposiciones digna de cara a nuestros pintores y fotógrafos, también un salón de espectáculos, donde la prioridad sería de uso para la Peña Flamenca, un espacio para las agrupaciones carnavalescas que pudieran ensayar ahí, también otro tipo de espacio para las distintas actividades de artes plásticas, y bueno, y en definitiva pues intentar de concentrar, de culminar toda la capacidad y la creación artística de nuestros ubriqueños y ubriqueñas en esta zona, que además es una zona de fácil acceso y que creemos que también es importante. Además, con la Asociación del Alzheimer, que es importante el trabajo que ha realizado esa asociación, un proyecto propio que presentó al Ayuntamiento y que él mismo lo apoyó con la excepción de la mitad de lo que era la antigua nave de Cubri, nosotros apostamos por cederle la nave completa, que es una reivindicación que la asociación nos planteó, y el trabajo que están haciendo tiene que ser reconocido por nuestra parte a través del resto de la cesión de esta nave, si no hubiera ninguna información extraña en las cuestiones administrativas. Los gamones tenemos que seguir recordando que la declaración como fiesta de interés turístico de Andalucía es un añadido para poder explotarla turísticamente y que pasa desde luego por cambiar su fecha de celebración. Por eso abriremos también un debate participativo entre los colectivos para ver si podemos ponerla en fin de semana, de manera que se garantice primero el disfrute de los ubriqueños, de los más pequeños, y que también podamos darle una difusión turística adecuada para su conocimiento al resto de andaluces, especialmente de los andaluces y andaluzas. Además, nosotros creemos que estos momentos de dificultad económica hace que sea el momento de las personas, lo reitero una vez más, de los ubriqueños, de estrechar las relaciones entre el ayuntamiento y sus colectivos, de manera que la participación no sea un discurso, no sea las palabras, sino que sean los hechos. Y nosotros, en estos 4 años, hemos podido comprobar que se decía una cosa, pero desde luego se hacía otra muy diferente. Y por eso, entre todos, el Partido Socialista entiende que entre todos los colectivos, entre todos los ubriqueños y ubriqueñas, el futuro que tiene nuestro municipio de cara a un futuro mejor, a un progreso adecuado de las familias ubriqueñas, pasa porque nos sentemos todos, porque abramos el diálogo. El Partido Socialista nunca le va a cerrar las puertas a nadie, y yo lo que invitaría desde luego a todos los ubriqueños y ubriqueñas, que esa duda razonable, por las muchas acusaciones que se nos hacen de otros partidos, la duda razonable, para que nos den su confianza y que nos ayuden el próximo domingo a ir a abrir la puerta principal del ayuntamiento con una bocanada de aire fresco, con una bocanada de inquietud del equipo de hombres y mujeres, que compone también la candidatura socialista, donde cada uno aporta una visión importante y una perspectiva diferente sobre los asuntos municipales, pero sobre todo tiene un hilo conductor, que es lo que yo buscaba en las personas que tenían que ir bajo la sigla del Partido Socialista, y es su sensibilidad hacia los problemas de sus vecinos y vecinas. No se puede ignorar, no se puede no atender, no se puede, pues en definitiva, tener un respeto hacia los problemas de los demás, aunque haya que explicarle que muchas veces las cosas no se pueden conseguir, pero hay que explicarlo y hay que dar la cara, y nosotros también estamos dispuestos a ello. Nosotros además quisiéramos, de cara al futuro, decirle que el plan general tiene que ser aprobado como herramienta fundamental de crecimiento económico, y por ello también le pedimos la confianza a los ubriqueños y ubriqueñas. Para terminar, decir que el Partido Socialista no llega a estas elecciones con ningún pacto. El PP dice que con el PA, el PA dice con el PP. Nosotros tenemos un pacto con los ubriqueños y ubriqueñas, de respetar lo que ellos decidan el próximo domingo, y esperemos que decidan mayoritariamente PSOE, porque los necesitamos para poder cambiar las cosas en Ubrique, para que gane Ubrique y ganen los ubriqueños. Muchas gracias. Javier Cabezas. Bien, bueno, darle las gracias a todos los oyentes antes de esta locución final. Quisiera cerrar mi intervención insistiendo en que no se dejen llevar por los cantos de sirenas de proyectos que en algunos casos ya hemos llevado a cabo y que en otros no podrán ser llevados a cabo por falta de financiación. Algunos ejemplos que figuran en las propuestas de los programas electorales que ya ha realizado el Partido Socialista son, por ejemplo, el registro de demandantes de vivienda, que ya existe, y fuimos el segundo pueblo de toda Andalucía después de Jerez que creó el registro de demandantes de vivienda. Es mentira. El plan transversal de igualdad fue aprobado por unanimidad en noviembre del 2010. las distintas medidas encaminadas a la juventud, todas ellas están englobadas en el primer plan de juventud de la que ha realizado el Ayuntamiento de Ubrique, que está pendiente de finalización y la aprobación definitiva. La creación de un área de familia por parte del PP, que ya existe en el Ayuntamiento desde el año 96, o las ordenanzas de limpieza viaria, que nos sorprendía el candidato del PP al principio diciendo que la iban a crear, cuando fue aprobada en el 2008 y además fue aprobada por tres de los cuatro candidatos que estamos aquí presentes, y por lo tanto me sorprende que quieran hacer una nueva. La creación de una central de compra, que ya existe un departamento de compra en el Ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo, quizá lo que haya que respetar la central de compra y no decir adeo a qué proveedores hay que comprarle, como han hecho algunos encargados de Hacienda, y sobre todo a lo mejor lo que hay que plantear es una central de pago para poder seguir pagando con la eficacia que lo está haciendo el Partido Andalucista hasta ahora. Y así podríamos seguir hasta el final. Es fácil hacer un programa electoral cuando ya está realizado en su mayoría. Cuando menos deberían de informarse de la situación de estas actuaciones. Da la sensación de que el programa lo han elaborado desde Madrid o Sevilla, o vaya usted a saber de dónde, y que aquí vale lo mismo lo que sea para Ubrique que como si fuera para Albacete. El Partido Andalucista tiene el programa en la calle, basta con pasear por sus realizaciones y basta escucharnos para darse cuenta de que nuestras prioridades en los próximos 4 años son garantizar los servicios del ayuntamiento, garantizar el pago a proveedores y trabajadores y trabajadoras, e invertir tan solo en aquellas acciones que generen bienestar y empleo para los ciudadanos y ciudadanas. Si alguien me pregunta que por qué habría de votar al PA en Ubrique, se me ocurren, solo siendo breve, 10 razones. Somos, como os he dicho en la carta que os he enviado, somos un partido eficaz. Nuestro trabajo ha estado y estará marcado por la austeridad. Los recursos del ayuntamiento no salen del aire y hay que pagar impuestos. El realismo social y económico marcará todas nuestras acciones de gobierno, igual que lo ha hecho hasta ahora. Nuestro compromiso con Ubrique está demostrado. Nuestra gestión es valiente. No nos importa explicar, y así lo hemos hecho, la realidad que se nos avecina y la crudeza de los próximos 4 años. Somos prudentes a la hora de gestionar los recursos públicos. Mantenemos la misma ilusión por nuestro pueblo que hace 8 años cuando comenzamos a gobernar. Nuestra candidatura está formada por gente preparada y capaz de afrontar los retos que se avecinan. La seriedad con la que hemos gestionado hasta ahora hace que seamos un ayuntamiento solvente en un escenario donde vemos a diario que otros ayuntamientos gobernados por otros partidos no pueden ni pagar las nóminas. En los momentos actuales no nos gusta crear expectativas imposibles de cumplir. Creemos en el diálogo como la vía más eficaz de trabajo, dialogar con las personas y las instituciones, y lo hemos demostrado. Por los hechos demostrados, por ser la mejor opción de futuro para Ubrique, te pido el voto para el Partido Andalucista y la lista que yo encabezo el próximo domingo día 22, porque creemos que Ubrique tiene un mejor futuro. El Partido Andalucista es quien ha creado ese Ubrique que nos gusta a todos. 12:55, hasta aquí llega este tiempo de debate. Agradecemos a todos los candidatos que nos hayan acompañado en la jornada de hoy, a José García Solano, Manuel Toro, Isabel Gómez y Javier Cabeza. Muchas gracias. Gracias a todos.